4, 3, 2. El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Muy bien, pues como se los habíamos prometido, ya estamos el día de hoy acá directamente con todos ustedes. Ahora sí que con un poco de retraso, pero próximamente recuperando aquí el tiempo. Y sobre todo saludando a todos aquellos que continúan con nosotros y lo prometido es deuda. Estamos el día de hoy acá en entrevista directamente con una banda que, bueno, esperemos la recuerden por parte del material que hemos estado transmitiendo y que, bueno, más bien los compas aquí presentes creo que son los que pues deberían de empezar a presentarse. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Una vez más estamos aquí en La Voladora. Somos Simbiosis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el estado hermano norteño de Tamaulipas. Estamos muy felices de estar aquí. Mi nombre es Luis Valdespino y... Yo soy Eric Castilla, Jampril, bajista, y también canto de la Simbiosis. Y estamos contentitos de darnos la vuelta otra vez acá por Ameca. Pues muy bien, de antemano sabemos que el hecho de llegar hasta aquí pues no es nada fácil, ¿verdad? Más para ustedes, uno como quiera que sea, pues ya se conoce las rutas, va y viene, ¿no? Pero también el mismo hecho de andarse trasladando, pues a veces es un tanto difícil. Y durante estas aventuras que ustedes van pasando, pues el mismo hecho de que nos presenten el material, ¿no?, que están teniendo ahorita en sus manos. Así es, bueno, estamos promocionando nuestro segundo disco, nuestro segundo álbum, que se llama Ecos. Son 11 temas, fueron grabados en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el buen Juan Francisco Lara en Feedback Records, y fue masterizado en la Ciudad de México por el señor Alejandro Yacomán, muy reconocido por la música de las películas como la de Hidalgo, Matando Cabos, y ha masterizado los trabajos de varias bandas como Moderato y solistas como Alejandra Guzmán, Alex Sintek, Fobia, cosas así, ¿no? Entonces es un material pues bastante profesional, le echamos muchas ganas, mucho empeño en la calidad. Y bueno, también el arte es un arte objeto, no es un digipack normal. Cuando tú lo abres, pues es un ave fénix, la cual abre sus alas. Esto con el objetivo de que la gente cuando abra el disco pues se lleve un sentido como de renacimiento, de buena vibra de parte de nosotros. Bueno, y es que el mismo hecho de que hayan podido llevarlo a cabo pues tuvo todo un proceso, ¿no? Nosotros ya desde hace algún tiempo que los conocíamos pues hemos visto precisamente el material que han ido mostrando, y pues de alguna forma el mismo hecho de cómo es que va evolucionando este cambio, digo, todas las etapas que tiene que pasar una banda con los mismos integrantes, ¿no?, que a veces no es tan fácil, y preguntarles el mismo hecho de, pues ya teniendo un poco de lo que es familia, una vida recorrida de alguna forma, ¿qué tan factible es para una banda? ¿Qué tan difícil es para ustedes, pues, llevar como que una doble vida, ¿no?, en este ámbito? ¿Doble vida? Sí, o sea, pues sí es difícil para mí. Para Eric no tanto, yo que tengo hija, pues sí, mi hija está allá en Tamaulipas y nosotros estamos acá, entonces para mí es muy difícil, ¿no? Esa dualidad entre ser papá y tener una banda y venirme al Distrito Federal a promocionar mi material. Sin embargo, ella está acostumbrada que su papá sale a tocar fuera y bueno, incluso ahora, como te comentaba hace rato fuera del aire, estuvimos en la Feria de la Ciudad de México la semana pasada, el miércoles y viernes, y pues ella vino de visita y pues ahí me anduvo ayudando a vender los discos y las cosas que traíamos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ella ya se integra a la vida de nosotros. Y pues ahora sí que a lo mejor Chansey también le gusta esto cuando crezca. Pues es que la niña está involucrada en sí misma desde antes de que naciera. Ella ya estaba en los ensayos desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces, ya está más que acostumbrada. De hecho, se arrullaba con los ensayos. Sí, así es, increíble, pero sí, ya estaba dormidita. Y pues bueno, también a lo mejor lo comentamos lo de la doble cuestión, porque bueno, Eric y yo tenemos nuestra carrera universitaria, en lo personal pues también tengo una especialidad, casi terminé la maestría. Sin embargo, si bien es cierto la cuestión académica me llena mucho en cuestión de satisfacción, creo que nosotros venimos a ser felices, ¿no? A esta vida, y pues la música es lo que más nos hace felices, y por eso sacrificamos a veces una ganancia económica, pero por hacer esto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros no somos tan, no sé, utilitarios o codiciosos, cosas así, ¿no? O sea, sino más bien lo que queremos es ser felices y progresar en lo que a nosotros nos gusta. Claro que sí, y a veces también ese mismo hecho es trabajoso, ¿no? El poder llegar a obtener un cierto reconocimiento, y más ustedes como se trasladan de un lugar a otro, incluso cómo es que los recibe la misma gente, ¿no? A veces esa tensión. Pues sí, nunca se sabe realmente, sobre todo cuando es un lugar que no has visitado, nunca sabes cómo va a reaccionar la gente, pero siempre uno, como decía Luis ahorita, o sea, busca su felicidad y gracias a Dios, pues siempre yo creo que si uno trae una buena vibra, pues es recíproca. O sea, cuando nosotros llegamos a algún lugar, siempre la gente es cálida, siempre nos abre los brazos, nos abre su casa, que a nosotros nos encanta no nada más ir a tocar, sino pues conocer a la raza, a la gente, irnos después a cenar o comer con la raza del lugar donde tocamos y convivir y estar ahí. O sea, no nada más es venir a tocar y fríamente, o sea, tocar y retirarte, ¿verdad? Eso no nos gusta, nos gusta más el cotorreo y conocer también la cultura de cada lugar y la gastronomía, que es lo que nos encanta estar tragando. Somos medio trotamundos y estamos siempre checando los lugares, ¿no? Nos gusta ir a comer lo que es del lugar, tomar lo que es del lugar, todo eso, ¿no? Acariciar venados. Y corretearlos cuando están encerrados. No, incluso ustedes retoman parte de esta, digamos, aventura para su misma música, o ¿cómo es que lo llevan a cabo? ¿O nada más es como más de experiencia personal? Pues, fíjate, sí, es como, pues es todo, ¿no? Es tanto experiencia personal como nos retroalimentamos con otros grupos que vemos. Como lo ha dicho Eric en otras entrevistas, no nada más escuchamos a los grupos famosos que a muchos de nosotros nos gustan, ¿no? En el caso de Eric, pues que le gusta Tool, a mí de Flepar, cosas así, sino que vamos a una ciudad, nos pasan su material y de regreso, si traemos carro o cómo escucharlo, lo vamos escuchando y eso mismo te va retroalimentando y sacando más ideas, ¿no? Pero sí es más que nada una cuestión personal y también de llevar tus ideas a los demás, ¿no? Es para eso también es la música. Tenemos cierta manera de pensar, cierta visión del mundo, que es ahora sí que buscar lo que te hace feliz, dejar las cosas que no a un lado. Y bueno, llevarle ese mensaje a mucha gente que a lo mejor está ensimismada en su mundo o que tiene, no sé, ciertos problemas y que se puede desahogar o agarrar un tema de nosotros para sentirse un poco más libre. Porque incluso actualmente, digamos, lo que más nos va ganando es la cotidiana, ¿no? Ir al día y como que las preocupaciones siempre pues las llevamos con nosotros, ¿no? No es tan fácil el hecho de que incluso cuando vas a dormir las dejes a un lado, ¿no? Entonces, sí, con algunos de los temas que incluso ustedes a veces han retomado para sus materiales anteriores, se plasmaba como que ese cambio, ¿no? Incluso yo creo en el mismo escenario, pues tanto ustedes o como yo aquí al micrófono, pues te desvías de toda esa cotidianidad, ¿no? Exacto, es mucha gente se queda en esa rutina, y bueno, la idea de nosotros es despabilarlos de eso, y es lo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, no todo el mundo agarra una banda de rock y se va a tocar por todos lados. No, no, o sea, sí, la decisión no es cualquier cosa, pero ya cuando lo haces te sientes pleno, o sea, te sientes bien. Y pues eso es parte de las cosas importantes en la vida, de animarse uno a hacer lo que realmente quiere. Sí. Y que la mayoría de la gente no lo hace. Sí, digo, por esa parte como que a veces uno tiene esa suerte, ¿no? Porque hay cosas que incluso dices, bueno, pues lo voy a hacer porque esto es lo que me va a dejar de alguna forma para vivir, ¿no? Obtener, claro, el recurso, el varo. Y otra como que va a nutrir esa parte espiritual, ¿no? Lo que te, en realidad, diríamos, te llena, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, sí. Exacto. Así es, el hecho de todo mundo nada más pensar en cómo tener para comer, pues no te da la felicidad, eso es definitivo. Y puedes tener mucho dinero y ser exitoso en un trabajo, pero a lo mejor no te llena al 100% y pues nunca vas a ser feliz. Entonces hay que buscar la felicidad de cualquier forma, haya o no haya la suficiente economía. Claro que sí. Uh-huh. Y bueno, por acá pues vamos a ir a un pequeño corte que no dura mucho y pues enseguida regresamos. Yeah. ...97.3 FM... La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70... barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Es la una y un minuto. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. En La Voladora Radio te vamos a dar, ¿eh?, razones para escuchar efervescencia musical. ¡Ah! Es divertido, gracioso, ocurrente, chistoso, entretenido, ameno. Me la paso súper bien. ¡Ah! Empieza tus mañanas con ritmo y diversión al son de la música. ¡Ah! Efervescencia musical. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de revuelta. Bien, Tox, pues ahí estamos de regreso con todos ustedes. Y bueno, ya para mandar algunos saludos, vamos a mandar saludos a Alberto, que es por ahí de Valle de Chalco, a Benjamín, a Cristian, a algunos compas de la escuela de la Eva, de aquí de Amecameca. Y bueno, principalmente que nos platiquen también qué es lo que contiene este nuevo material que tienen ustedes, digamos, en cuanto a la música que podemos encontrar, si han habido algunos cambios, si de alguna forma se inspiraron en algún libro, en algún poema, en la misma vida que ustedes llevan. Bueno, son 11 temas con temática muy variada, no es lo mismo. Son cuestiones de la vida, ¿no? Por ejemplo, está una rola que se llama Mamá se fue, la cual es un tema que compusimos porque mi madre tuvo un problema muy grave mental, psicosis paranoide, la cual tuvimos que internarla durante 3 meses en un hospital psiquiátrico. A veces el tabú de las enfermedades mentales hacen que las personas no sepan qué tiene el paciente. Las enfermedades mentales son como si tuvieras un cáncer o una enfermedad normal del cuerpo, la cual tiene que ser tratada. Ya los tratamientos ya no son como antes, de que los encerraban ahí para siempre y nada más les daban calmantes y eso, sino que ya hay nuevos medicamentos con los cuales los químicos de tu cerebro pues pueden volver a funcionar, ¿no? Ahorita mi madre está muy bien y por eso hicimos ese tema. Mamá se fue, con un tema pues tabú, que es las enfermedades mentales, y más hablar de la familia sobre eso, ¿no? También tenemos el tema de Ave Fénix, como en el disco anterior era como el de Ayer Soñé. Es un tema positivo, el cual habla acerca de quitarte esas cosas que no te sirven en tu personalidad, en tu vida, para renacer, ¿no? Y abrir tus alas y volar. También hay un tema que se llama Despegar, que habla precisamente de lo que estamos sufriendo ahorita en el norte del país, con la guerra que hay con el narcotráfico. Este tema de Despegar habla de que, más bien desde el punto de vista de que uno trata de hacer las cosas bien, se esfuerza, trabaja, estudia, y hay personas que simplemente por el poder o por tener dinero, pues se convierten en delincuentes, ¿no? Y entre comillas parece como que ellos son, es a los que les va bien, y a uno, al pueblo, pues no les va tanto, ¿no? Es como un grito desesperado del pueblo del norte, esta canción, en la cual pues ya queremos salir de esa situación. También hay otros temas como el de Muérete y no respires, que es nuestro punto de vista en frente al aborto, ¿sí? También, y bueno, también hay algunos temas, no nada más de crítica social y de cuestiones así, sino también hay un par de temas de amor, que es Mi Ángel y Todo Está Bien, porque bueno, el ser humano es completo, somos una parte física, una parte mental, espiritual, entonces también el amor cabe dentro de todo, ¿no? Esos son parte de los temas más representativos de este disco. Bueno, y fíjate, el mismo hecho de que ustedes estén hablando de esta diversidad de temas es porque los toca, ¿no? Incluso a nosotros como misma sociedad, y ese punto creo que es bastante importante e interesante, ¿no? Porque no es el mismo hecho de que, nosotros nos estamos alucinando, ¿no? De que esto es lo que está pasando, sino más bien esto es un reflejo que se está viendo dentro de nuestra misma sociedad y comunidades, ¿no? Y que pues realmente ya no sabes qué es lo que está ocurriendo en cierto momento, de si le vas a creer lo que te dicen en los medios o difiere, ¿no?, de lo que estás viviendo en la cotidiana. Exacto, es muy difícil. Mira, no hay programas, por ejemplo, retomando lo de la salud mental, no hay un programa de gobierno ni nunca ha existido respecto a eso, ¿no? Respecto a la salud mental, solamente se ha aplicado a un solo ámbito, que es luchar de frente contra ahora sí, contra los malos, se podría decir. No digo que esté mal, está bien, porque si no fuera por eso, la comunidad de Tamaulipas, las comunidades de Tamaulipas serían Estaríamos muy mal, ¿no? Si no fuera también por la llegada de los militares a nuestro estado, si no fuera por eso, estaríamos completamente mal. Sin embargo, creo que los gobiernos no han atacado también el problema de salud que hay, no solamente de adicción, sino de la mente de las personas, ¿no? Todo este siglo pasado, fue a finales de este siglo, la sociedad se fue degradando muchísimo y nadie hizo nada. Todo el mundo nada más te preparaban como maquinitas para trabajar, ¿no? Tenemos ahí The Wall de Pink Floyd, un reflejo de eso, ¿no? De que haz de cuenta que te están haciendo como si fueras cajita de leche para hacer un producto más hacia la sociedad, y por eso el ser humano se ha degradado, se ha olvidado de las artes. Las artes son subsidiadas también por el gobierno, no hay una política en la cual la iniciativa privada o las pequeñas y medianas empresas puedan promocionar artistas a su libre albedrío, que puedan escogerlos y que ellos puedan tener estímulos fiscales, ¿no? Por, imagínate una pyme que quiere apoyar a un pintor de aquí de Amecameca, no sé, la Tlapalería, y ¿sabes qué? Pues yo te voy a apoyar para que expongas tu obra, y y de ahí voy a deducir yo impuestos, ¿no? Esa es una propuesta interesante que no es de nosotros nada más, sino que algunos gente de teatro de Nuevo León ha estado proponiendo. Sin embargo, cuando lo hemos propuesto en algunos gobiernos han sido muy celosos porque pues quieren tener todo controlado, y bueno, pues es algo que está muy mal, ¿no? Y más que nada los artistas, como no se preocupan más que en crear, no se preocupan en buscar las líneas para llegar a dar a conocer su obra, pues se quedan ahí nada más esperando que papi y gobierno te dé dinero y no buscan otros medios, ¿no? Entonces, de todo eso es lo que tenemos en la propuesta con este disco. No, y figúrate, bueno, en este caso también me refleja mucho esa parte de dentro de esta conciencia de cómo irle trabajando desde nuestra postura, ¿no? Y cómo se puede ir dando esa apertura, porque incluso a veces se mencionaba este hecho de que, pues bueno, difícilmente un pueblo como el de México, hablando genéricamente, dice, no existe esa unidad, pero en realidad es que son pequeños como comités, comitivas, ¿no? Que están tratando de hacer ese pequeño cambio y aportarle, ¿no? Dar ese granito de arena y que con eso se pueda llevar a cabo, pues, cambios que vienen precisamente siendo desde abajo, ¿no? Exacto. Y que no precisamente a veces uno lo tiene que estar esperando a que te caiga, ¿no? Exacto. Somos los ciudadanos los que tenemos que hacer las cosas. Ahorita en Tamaulipas está el Libre 17, que es como un tipo el Chopo aquí en el DF, nada más que es multicultural de muchas cosas, que lo hizo la ciudadanía en respuesta a la violencia, ¿no? Entonces todos los domingos la gente sale con sus bicis, retoma las calles, todo eso, ¿no? Pero mientras la sociedad no actuemos directamente, nos reunamos y hagamos actividades en pro de nuestras comunidades, pues nadie va a venir a hacerlo, ¿no? Sí, porque figúrate, eso también me recuerda mucho, y bueno, aprovechando también para mandarle el saludo ahí a nuestro compa de Roba Morena, compa que es de Panamá, que él le refleja mucho esta parte de ustedes, porque él menciona que, digamos, desde él lo que está trabajando es un poco con lo de reciclaje. Entonces también le llamó mucho la atención por acá lo que nos mencionaba, precisamente esa parte que estaban realizando, ¿no? Cómo tratar de reunirse para poder dar este apoyo, que no precisamente es a un solo sector, digamos, artístico, sino pues ya lo amplían un tanto más, ¿no? Exacto. Para exponer, para los mismos músicos. Así es, pues así debe ser, pero te repito, es la gente que nos está escuchando, cada uno de nosotros tiene que ser conciencia y hacer algo, ¿no? Echarle las ganas en hacer proyectos para poder sacar esto adelante. Efectivamente, y que bueno, dentro de ello también el mismo hecho de ir buscando los espacios, porque esto también lo mencionaba a colación, porque luego a los chavos se les hace fácil el hecho de aventarse, digamos, como que un evento de cierta magnitud, invitando bandas y todo, quizás ellos con la emoción de que, pues vamos a traer bandas y pues vamos a disfrutarla, pero sin ver por alguna parte el riesgo de que si sale mal el evento, pues no solo le salió mal a ellos, ¿no? Sino más bien nos llevan a todos, porque luego ya cuando tú planteas ese espacio para las bandas, te dicen, no, pues porque, bueno, como ejemplo, se pelean, ¿no? O como que se les sale de las manos y ya no sale como se esperaba, ¿no? Y no solo le cierran el espacio a ellos, sino a todos los que venimos detrás. Exacto, no es fácil. Nada fácil. Y bueno, también hay mucha gente que hace mucho bluff, ¿no? O sea, de que, más que nada en el DF, hay gente que se dice que organiza, que hace, ¿no? Y pues todos sus eventos son un desastre, y eso hace que el mismo público pues ya no vaya, o que las autoridades ya no den chance, todo eso, ¿no? Sí, pues que falta mucho profesionalismo. O sea, dicen tenerlo la gente, los promotores, la gente que se atreve a hacer eventos o a querer organizar eventos, pero la verdad es que falta mucho profesionalismo en este país en ese aspecto. No toman las cosas en serio. La persona que quiere hacer un evento, lo único que le interesa es echarse unos pesos a la bolsa y le vale un sorbete lo que es la cultura, o sea, lo que es realmente para lo que es el evento, para exponer este arte o para exponer la propuesta de gente que tiene ganas de hacer cosas, ¿verdad? Y es muy triste porque lo vemos en otros lugares que sí hay profesionalismo. Cuando tuvimos la oportunidad de estar girando en Estados Unidos, ves la diferencia, aunque es comunidad latina, ves la diferencia de la gente que se compromete, aunque sea un evento chiquitito, el profesionalismo que tiene el organizador por tratar bien a la persona que invitó a tocar, por tener un backline respetable, un PA respetable, por tener tickets, por todo el profesionalismo que lleva un evento, cosa que aquí desgraciadamente no se ve, más que en un Vive Latino, y eso porque pues hay mucho varo de por medio, ¿verdad? Si no, tampoco lo hubiera. Entonces eso es lo que el mexicano debe de aprender, de ser profesional en lo que hace, y no nada más en cuestión cultural, ya en todo. El mexicano es falto de profesionalismo, y nos incluimos también nosotros, porque venimos, así nacimos, pero pues tratamos de hacer lo mejor que se puede, y quisiéramos que toda la gente estuviera en el mismo canal. No, y sobre todo porque te vas dando esa misma formación, ¿no? Tú, ajá, como misma persona, porque incluso era lo que mencionábamos, ¿no? Amén, y pues bueno, con todo el respeto que se merecen también las bandas locales, que a veces decíamos, pues cómo a veces es posible que mejor las bandas de fuera agarran ese viaje, ¿no? De que pues tienen ciertos tiempos, porque no es la única banda que está tocando, ¿no? Son más. E incluso ese mismo rollo de decir, bueno, pues va, ¿no? Nos vamos a acoplar acorde al equipo que tengan, pero que sea algo bien organizado, ¿no? Algo que realmente salga bien y que sea agradable para ellos. Porque a veces también se van con la misma idea de que, ah, pues bueno, vamos a traer bandas de metal, pero piensan que todo es gritos y guitarrazos y malas palabras. Y no, realmente no, nunca ha sido. Sí, pues también los estereotipos. Los estereotipos, uh-huh, precisamente. Y fíjate, es muy chistoso, ¿no? A veces los chavos, bueno, los adolescentes les mueve les llama la atención el rock por eso, ¿no? De que no quiere que los estereotipen, o de que todas esas cosas, y ellos mismos cuando ven una banda empiezan a otras personas empiezan a criticar, ¿no? Y empiezan a criticar las diferentes tribus urbanas nada más por el gusto de la música, y no se dan cuenta de que el rock es tolerancia, ¿no? Es diversidad. Pues también ciertos géneros dentro del mismo rock, o sea, ellos mismos se discriminan porque hacen eventos y quieren que nada más sean puras bandas igualitas, en lugar de abrirse y meter capirotada de géneros y que te amplía más tu público aparte. O sea, te va a ir mejor tú como promotor del evento si revuelves géneros, a meter un solo género y un solo sonsonete, un solo sonido igual, pues no tiene sentido, porque pues se están limitando. Entonces sí, hay que abrir también eso en la mente, porque se cierran ellos mismos el espacio. Pero bueno, por acá vamos a un pequeño corte y pues ahorita vamos a seguir. Enrique Peña Nieto en Veracruz. Es un puerto, es una canción. Veracruz es uno de los estados más alegres de todo el país. Por eso, es aún más doloroso que la violencia haya llegado hasta aquí. Como presidente de México, me comprometo a ajustar y corregir la estrategia nacional contra el crimen para recuperar la tranquilidad de los veracruzanos y de todos los mexicanos. La alegría de este estado es también la alegría de todo México y la voy a defender. Este es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. PRI, compromiso por México. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso a partir de ahora me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República, viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente. PRI, compromiso por México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97 8 52 52. La Voladora Radio, tu radio. Estamos de revuelta. Pues bueno, como dirían por ahí, el tiempo va, que vuela cuando uno se divierte. Y también mandarle un saludo a nuestra compañera Carla, que se encuentra por ahí en Ozumba, que bueno, no le ha ido muy bien, que digamos. Tenía por ahí un piecito enyesado, pero bueno, ahí le mandamos un caluroso saludo. Y bueno, también mencionar acerca del mismo material, y antes de que se nos termine el tiempo, ¿cómo es que puede conseguirlo también la banda, no? ¿Dónde lo puede escuchar? Sí, bueno, pueden meterse a nuestra página www.simbiosis.com. En este momento ahí están algunas de las canciones. Quien quiera el disco completo lo puede descargar en iTunes. El que lo adquiera ahí, con mucho gusto le regalamos el disco pasado. Sí, entonces, lo que pasa es que mira, nosotros queremos hacer llegar a más, donde más se pueda, este material. Obviamente nosotros tenemos que, somos de otra ciudad, entonces tenemos que ahora sí que comer de algo, ¿no? Entonces nos gustaría regalarlo, pero no podemos por la cuestión de que no estamos en nuestra ciudad. Si estuviéramos allá, pues lo estuviéramos mandando por internet, no habría ningún problema. Sin embargo, bueno, gracias a Dios tiene la calidad para estar dentro del catálogo de iTunes, ahí está. Pero como agradecimiento a todos aquellos que lo bajen, le vamos a regalar el material pasado, Ayer Soñé, y los temas, un tema acústico que acabamos de terminar de grabar. Entonces ese es el paquete que se van a llevar si lo bajan de iTunes. Sí, claro, hay que aclarar que la gente que se interese en bajar el disco de Ecos en iTunes para poderle regalar el disco anterior, bueno, tienen que buscarnos por alguna red social o mandarnos un correo electrónico y ya alguien de nosotros se pondría en contacto con ellos y se le manda el material digital del disco anterior. El disco anterior digital, ¿verdad? Sí. Obviamente digital. Así es, pero bueno, también pues que mencionen lo que es sus mismas páginas, ¿no? Para que los busquen, los contactos también. Exacto, bueno, estamos en www.simbiosis.com. Simbiosis se escribe con Zetas. Y ahí tenemos el Facebook, el Twitter, el MySpace, el canal de YouTube donde pueden ver videos en vivo, videoclips. Y también pues tenemos un blog en Blogspot. También estamos Reverb Nation, que ahí en Reverb Nation es pueden bajar algunos temas gratis también, tanto del nuevo material como el pasado. Y bueno, esas son las principales donde estamos, ¿va? Rock por México. Rock por México, Rock Sónico, en Sónico, una red social que se llama Sónico también. Bueno, ahí estamos, Bebo, todas estamos ahí. Por todos lados andamos nosotros. No, y sobre todo el mismo hecho de cómo han ido abriendo toda esta parte para darse a conocer como grupo, ¿no? Porque digamos en su ciudad natal pues sí ya tienen el reconocimiento como tal, pero ya después el mismo hecho de trasladarse pues es un cambio totalmente diferente, ¿no? Total, pues como tú sabes pues ya teníamos años viniendo acá al DF y al estado y así, pero veníamos de entrada por salida nada más a tocar. Ya es totalmente diferente ya cuando te estableces a vivir acá, es partir de cero, es de rascarle desde nada. Y pero bueno, eso también es bonito porque te sabe más rico, ¿no? O sea, te sabe más rico y claro es batallar, es pujarle, pero pues hay que echarle ganas y es lo que nos gusta hacer. No, y aparte, digamos, por el tipo de género en el cual ustedes están desenvolviendo, ¿no? Y pues el mismo hecho de participar con otras bandas, pues difiere también. Sí, es un género difícil porque no es un género de moda. Nunca hemos querido hacer música que esté de moda. No porque estemos contra la moda, tampoco somos hipsters. Pero hacemos lo que nos gusta, ¿no? Es una mezcla de nuestras influencias de rock, de hard rock, de grunge. Ah, eso es lo que es Simbiosis. Y vamos a seguir siendo sinceros bajo esa línea. Obviamente vienen cosas que nos llaman la atención, como las cosas electrónicas, los sintes, cosas así, ¿no? Pero que no estamos peleados con eso, o sea, las podemos utilizar en alguna rola o en algún otro disco. Ajá. Para hacer algunas otras cosas. La cosa es experimentar y no clavarte en un solo género. Somos anti eso, ¿no? Anti etiquetas, y precisamente por eso no tocamos una sola cosa. Pues es que de hecho pues nos dicen, nos catalogan de repente por algún género y nosotros preferimos no decir género, nada más somos rock y ya. O sea, no hay que decir soy esto y esto porque pues uno mismo se limita si te estás, exacto, si estás diciendo qué género eres. No, pues simplemente somos rock y ya. Pues es que ya cada vez como hay más fusiones, sí, y toda esta diversidad. Hay tantas ramificaciones que ya es bien aventurado decir uno mismo qué eres, porque a lo mejor para otra gente eres otra cosa, entonces mejor no decir. Pues sí, eso sí es muy cierto. Y bueno, ya también casi andamos por acá, llegando casi a la recta final, pero también para que nos mencionen algo más, digo, si a mí si es que se me está olvidando algo que ustedes quieran mencionar, algún saludo también, ¿por qué no? Algunas recomendaciones o cualquier otra cosa. Ah, bueno, sí, mandar un saludo a nuestro buen amigo de Pepe Navarrete, que nos está escuchando, y a Mixtli también del DF, que nos Pepe Navarrete es de Reynosa y Mixtli de la Ciudad de México. Que Pepe Navarrete es un compa de nosotros también, tamaulipeco, que acá reside en el DF, pero él se dedica a la actuación. Y pues un placer, suerte, compadre. Acá por acá nos vemos en tu regreso. También anda de vacaciones. A Horacio Méndez, también, que por el Facebook nos manda muchos saludos. También un abrazo, compadre, también para ti. Esos son. Y pues a la raza de nuestra ciudad Victoria, que hay raza que está pendiente de la transmisión de La Voladora por internet. Sí, a Juliana Salas, a Juliana Soto, a Gisa López Cortina también. Ekaterina Mendoza. Sí, sí. A Francisco del Río. Es que estamos leyendo los que nos están mandando apenas. Bueno, esos son algunos. A todos les decimos que no dejen de soñar, que vivan intensamente, y que amen hasta que ya no puedan, ¿no? Porque a eso venimos, a vivir felices, y pues que no se amargue la raza nada más porque sí, ¿verdad? Que busque algún escape. Así es, y bueno, yo también por acá para mandarle un gran saludo a John Félix Mercado, que nos está escuchando por ahí directamente de España, ¿no? También para la banda de aquel lado. Y bueno, pues bueno, ya nos vamos a despedir, lamentablemente. Creo que por nuestra parte esto ha sido todo. Todavía vamos a realizar por acá algunas grabaciones para que ya posteriormente podamos ponerla en la repetición y en el podcast de la misma radio. Y bueno, despedirnos con un tema que ustedes escojan y pues nos digan cómo es que surgió ese tema, y dedicárselo por acá a nuestra compañera Carlis de Ozumba, que bueno, por ahí se le extraña y que esperemos que se mejore. Bueno, este tema se llama Entre Nubes y pues habla precisamente que para lograr nuestros objetivos hay que encontrar esa llave que va a abrir donde está nuestro corazón, ¿no? No es una canción de amor para los que la vayan a escuchar, sino más bien es una canción aspiracional de encontrar esas llaves que van a abrir la felicidad para lo que tú quieras, ¿no? Tu profesión, tu trabajo, tu actividad del campo, lo que tú andes. De eso se trata. Claro que sí, bueno, pues ahí estuvo. No sé si gusten despedirse con algo más o... Bueno, pues nada más agradecerte el espacio. Es un muy grato volver a Mecameca. Esperamos venir a tocar otra vez, a ver si se nos cumple el deseito que traemos de volver para acá. Y bueno, pues que a tu radioescuchas también gracias acá de Mecameca. Y bueno, pues a los que te escuchan por internet también muchas gracias. Y bueno, pues por acá habrá simbiosis todavía para rato, y pues esperemos que pidan una rolita de nosotros de repente por aquí. Gracias, La Voladora, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, por nuestra parte también ha sido todo. Agradecerle a todos los compas de La Voladora Radio, como lo es a Vero, a Chío, a todos aquellos que hacen posible que continuemos todavía por este lado. Y por nuestra parte creo que eso ha sido todo. Pues ya prácticamente nos despedimos. Después del corte pues estaremos escuchando la rolita. Muchas gracias. Gracias. Es la 1:31. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. La velada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Amecameca hace ruido. Postales sonoras de Amecameca. ¿Alguna vez te atreviste a escuchar su sonido? Porque los sonidos también son patrimonio de nuestra comunidad. Postales sonoras de Amecameca. Solsticio de verano, Piedra del Conejo, Amecameca. We'll be right back.

Ya existe uno, de hecho, el primer sencillo que es Entre Nubes, el video se realizó en Ciudad Victoria y no salimos nosotros más que en unas teles, porque la historia se basa en una niña que tiene el sueño de andar sola por la vida, o sea, sola en la ciudad, y de eso se trata, de todo lo que hace una niña en un día desde que sale de la escuela y anda solita por la calle y se va de compras y anda cortándose el pelo y se va a la plaza y cosas de esas. Y bueno, y también algo característico es de que la niña es Alicia, esa es la hija de Luis Valdespino, y ella se aventó toda la actuación del video. Y bueno, pues ahí estuvo muy cómica la grabación, porque bueno, pues estábamos ahí todos los de la banda y la gente que hizo el video de que haz esto, haz el otro y cosas de esas. Y pero bueno, salió, a nosotros nos gustó porque pues es un video sin pretensión, o sea, ni aparte sencillo, es una cámara siguiendo a la niña y la intención era eso de la simpleza de lo que transmiten los niños y de la inocencia que pueden transmitir y que uno como adulto debe retomar, dejarnos de pensar en cosas para hacer daño a la sociedad, sino simplemente regresar a la inocencia de los niños y ver todo transparente. Pues sí, ya lo dijo todo, ¿no? Esa es la idea del video, nada pretencioso. El que quiera que hagamos algo así, bueno, pues entonces se equivocó de banda. Uh-huh. Porque creemos que ahorita México necesita sencillez y necesita recordar que todos fuimos niños y que todos tuvimos esa inocencia y esa bondad dentro de nosotros. Yo creo que si cambiamos esa manera de pensar y nos volvemos un poco como niños, podemos hacer que este país cambie. A colación viene que ahorita hay un promocional, ¿no?, donde se les pide a los políticos y hay un video que son puros niños, ¿no? Entonces lo hicimos antes de ese, ¿verdad? Pero que no se vaya a creer que es una copia o una mala copia de eso, pero lo hicimos antes porque sí, sabemos muchos que pensamos eso, ¿no? Necesitamos volver a ser niños para ver las cosas de otra manera. Vale, fíjate, eso es bastante interesante, el enfoque que ustedes le pueden dar. Y es que ahorita ya se platica de una manera un tanto así como parte de las experiencias, pero ya cuando estás desarrollando lo que, cómo lo quieres que se lleve a cabo, no, pues es un rollo totalmente diferente, ¿no? Porque incluso, ¿cuánto tiempo se llevaron para este video? Un día, en grabación un día. La idea, bueno, pasaron varias ideas por la cabeza de ambos, de Luis y de mía, pero bueno, a la mera hora dijimos, ya, vamos a hacer esta idea con simpleza. Y aparte de siendo sinceros, bueno, como somos una banda totalmente independiente, bueno, pues tú sabes que todo cuesta, estábamos hablando ahorita fuera del aire de eso, de que todo cuesta en este tipo de cosas, todo es inversión, y bueno, pues teníamos poco presupuesto y la idea nos gustó, el resultado fue muy bueno para nosotros, quedamos contentos con el video. Pues fue de las 9 de la mañana a las 7 y media de la noche. Lo único con lo que le pagué a mi hija fue con un pedacito de pizza y un refresco, porque la verdad se nos fue muy rápido el tiempo, teníamos que ir a varias locaciones, fue en Ciudad Victoria, son varias, teníamos que trasladarnos, y bueno, lo padre es que ella se divirtió, que hicimos una actividad familiar y que mostramos como banda lo que queríamos demostrar a la gente, ¿no?, que esa es la inocencia. Pero fíjate, aparte de toda esta planeación, porque ya tenían efectivamente todo estructurado, cómo se iba a llevar a cabo, pero más aparte ya es toda la cuestión de edición, ¿no? Obviamente ha habido críticas buenas y malas de ese video por lo simple que es, y porque dicen, oye, ¿pero qué tiene que ver con la canción? Pero bueno, desde hace muchos años los videoclips ya no se basan de cierta manera en lo que dicen las rolas. Nosotros tratamos más que nada, obviamente la rola tiene un mensaje, pero no vimos nada de malo en también meter ese mensaje con la niña, de que las ciudades volteen a, la gente que le llega a gustar nuestra música voltea a pensar y decir, oye, sí es cierto, o sea, vamos a dejarnos de cosas y vamos a aterrizarnos y dejarnos de dañarnos a nosotros mismos, entonces a tratar de ser mejores personas cada día. En cuestión de la edición, también lo hicimos nosotros con nuestro guitarrista, Andrés Centurión. Agarramos todos los clips y los fuimos poniendo en orden, ¿no? Y bueno, fue también divertido y demasiado tedioso, ¿no? O sea, hacer un, editar un videoclip, pues sí es bastante trabajo, ¿no? Y es que no sale de nosotros, no estábamos acostumbrados a hacer esa chamba y nos dimos cuenta, y es cierto, editar un video está de hueva. Pero bueno, pues ¿quién más lo iba a hacer? Pues teníamos que estar nosotros ahí pegados al monitor junto con Andrés, pero y Andrés no hizo el parote que fue una coincidencia de que también se dedica hasta cierta forma a eso y bueno, dijo, no, hombre, yo me lo aviento, o sea, vamos a aventarnos nosotros para no andar pagando, ¿verdad? Y pues así entre compas siempre se hacen las cosas. Pues sí, toda la producción desde el disco hasta el videoclip, todo eso entre Eric Castilleja y yo lo hemos hecho. Entonces teníamos que estar en cada cosa, aunque se nos fuera tedioso, aunque no nos guste y aunque de repente sea cansado. Ni modo, ¿quién nos manda que esto? No, pero digo, eso forma parte de esta experiencia y de ese aprendizaje como banda, que no, digo, no a cualquier otra banda se le va a quedar, ¿no? Ándele, ¿querés ser rockerito? ¿Querés ser rockerito? Ándele, ándele. No, pues sí, pero es satisfactorio también, o sea, es gratificante ya cuando ves el trabajito hecho y dices, ah, con ganas, o sea, pues ya lo logramos hacer lo que queríamos y eso es lo bonito, con eso se paga todo. Pero fíjate, aquí están tocando como que muchos puntos interesantes. Uno de ellos, precisamente el mismo hecho de cómo es que irse actualizando para saber cómo llegarle a las nuevas generaciones, ¿no? Porque como quiera que sea, uno ya vivió, ¿no? Y nos tocaron otras cosas y las nuevas generaciones hay que enfocarle como que de otra forma, ¿no? Porque ya no le vas a poder llegar de la misma manera. Pues claro, nosotros somos de Mazinger Z, de Patricia D, con eso, pero pues ahora hay que estar viendo siempre las nuevas tendencias de todo y lo ha dicho Luis también en otras entrevistas, hay que conocer no nada más de cómo hacer una rola, sino de todo lo que envuelve al business, al negocio, o sea, saber de, como lo que está diciendo ahorita, de cómo hacer un video, de cómo publicitarlo, cómo hacer un evento, todo, o sea, uno tiene que hacer todo, o sea, no puedes estarte a expensas de los demás, y uno hace su booking, uno hace sus eventos, su publicidad, o sea, sí, eres hasta cierto punto abogado de ti mismo, contador de ti mismo, o sea, haces de todo, porque, bueno, pues hay que ahorrar presupuesto. Pues sí, volviendo a lo del video un poco también, estamos ya ahorita en plan de hacer el segundo, aquí en el DF, con unos buenos amigos del grupo Bronson y que vamos a estar haciendo, si Dios quiere, a final de este mes vamos a estar grabando ya. Sí, con un amigo que se dedica a la producción de videoclips, que es Gerardo Noriega, y una excelente fotógrafa que se llama Pilar Campos, ambos que radican en Cuernavaca, Morelos, pero bueno, son de acá capitalinos y amigos de años de nosotros. Y bueno, también la otra parte que lo retomamos un tanto fuera del aire era el mismo hecho de cómo conseguir las becas, ¿no? Para obtener recursos. Bueno, mira, hacer proyectos culturales es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno como artista cuando empieza a rayar el papel no sabes cómo se hace. Allá en Tamaulipas, pues hay alguien que te explica más o menos, pero nunca nadie ha sacado así como que un machote y te diga, mira, tienes que hacer así, así, así, así, ¿no? Como un ejemplo práctico de que alguien que haya ganado, ¿no? El libro amarillo de cómo hacer un evento para dummies. Entonces, los proyectos culturales son difíciles porque pues te vas a enfrentar a un jurado de que puede ser una bailarina o algún escritor encumbrado que a lo mejor no conoce mucho de lo que es tu género, ¿no? Porque ellos pueden ser más clásicos, casi siempre son los que revisan los proyectos. También aparte de que el artista es muy flojo para hacerlo, o sea, nadie le gusta arrastrar el papel, hacer un proyecto y eso, ¿no? ¿Por qué? Una, porque no saben, otra porque les da flojera, que eso es lo peor, otra porque nadie te ha enseñado y otra porque dices, tan beso ya está arreglado, ¿verdad? Entonces, como te decía fuera del aire, la única vez que hemos ganado nosotros fue porque los demás no cumplieron los requisitos, se declaró desierta, fue el único año que nosotros no metimos proyecto y de repente nos dijeron, oigan, no van a meter el proyecto porque está desierto, lo metimos y milagrosamente ganó, ¿no? O sea, bueno, no, mira, fue estuvo bien hecho. Pero después, cuando yo lo he hecho, después de varios, o sea, obviamente pasan años para que tú puedas volver a meter otro, lo meto con las mismas características y ya no te lo dan, ¿no? Entonces dices, ¿por qué? Uh-huh. O sea, ¿cómo a otra gente se los dan, a lo mejor, no sé, hasta uno ya piensa que está arreglado o cosas así, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que la gente no debe de desanimarse y tiene que seguir constantemente poniendo el dedo en la llaga hasta que te lo den. Y es que en ese sentido, en meter proyectos culturales en el gobierno, hay que hacerlos, te los den o no te los den. Porque si no los hacen, recortan el presupuesto y ya no sacan las convocatorias. Entonces ya ese presupuesto ya se pierde y si de por sí es poco el recurso para cultura y luego uno como ciudadano no va y propones el proyecto, pues entonces eso no va a salir y el recurso se recorta y ya se acabó, menos presupuesto todavía para cultura. Entonces hay que hacerlo como quiera. No, y fíjate, en esa parte también nosotros no, bueno, a mí me recuerda mucho porque luego cuando vas incluso, digamos, a los municipios aquí aledaños y hay ciertos recursos para, digamos, el ámbito cultural, pues, y como efectivamente lo dicen, si no lo pides ellos lo ocupan para sus pachanguitas, ¿no? Y ya cuando te acercas, pues ya ni existe ese dinero, más en cambio ya lo destinaron ellos para lo que quisieron. Sí, no, hay que aprovecharlo, o sea, las partidas siempre están, además que a veces la gente no se entera de que existen ciertas partidas, ciertos presupuestos para proyectos, y bueno, hay que estar también al pendiente, buscar en las páginas de gobierno, buscar en los periódicos también salen convocatorias, mucha gente no se da cuenta, hay flyers en las calles, o sea, sí sacan las convocatorias, pero uno como ciudadano tiene que estar al pendiente de cuándo está y obviamente no tener flojera y hacerlo, ¿verdad? Pues sí, exacto, eso más que nada, no tener la flojera, la huevonada de hacer esas cosas, porque es importante que lo hagamos. Cada uno de nosotros tiene su proyecto en la mente, quiere ser exitoso y ahí podemos obtener un buen recurso, o si no, después vamos a ver los esos espectaculares viendo con cómo políticos sacan sus libros a la venta o sus discos de boleros, cosas así, agarrados precisamente de ese presupuesto, ¿no? Que digo, no es mentira, todo el mundo ha visto esos. ¿Tú crees que los políticos esos que escribieron los libros o que se los sacaron lo pusieron de su bolsa ese dinero? Claro que no, es dinero tuyo, que porque tú no has hecho un proyecto, tú que me estás escuchando, pues ellos se lo clavan y pues ellos lo sacan. Entonces, échale ganas, ¿eh? Sí, y sobre todo para las nuevas bandas, ¿no? Que andan buscando este tipo de aperturas, más allá de que cambien integrantes, más allá de todo ello, que pues efectivamente que no se desanimen, ¿no? Exacto. Pues es que las bandas nuevas, y siempre pasa, no nada más ahora, las bandas nuevas siempre cuando están empezando, quieren que todo les caiga del cielo y dicen en sus fiestas o en sus reuniones, oye, pero ¿por qué a esa banda le va tan chido? Oye, porque hay un trabajo de fondo, o sea, nada es gratis, o sea, todas las bandas que les va mejor que a otras es porque se mueven, o sea, así de fácil. Si estás en tu casa nada más queriendo esperar que te llegue el güey que, oye, vente a tocar, pues no, tú tienes que ir a pedir el espacio, o sea, nadie va a ir a tu casa a decirte, vente, ¿quieres tocar, güey? ¿Quieres un proyecto? Te vamos a dar una lana porque para que grabes tu demito. Pues no, o sea, tienes que buscarlo. Y es lo que tienen que hacer las bandas para seguir avanzando y seguir haciendo música. Sí, bueno, pues también las bandas tienen que grabarse en video, tienen que hacer un buen demo también para pedir ese recurso, ¿no? Claro. Tener un buen respaldo, porque a la hora de valorar los proyectos, en lo personal, yo participé como jurado en un concurso en el concurso estatal de lo que fue del IFE, de Rock por la Democracia. Me tocó ser jurado ahí en Tamaulipas, y pues obviamente llegaban unos trabajos hechos con las patas, ¿no? O sea, de que como grabadora de cassette y la muchacha desafinada y con un tecladito acá como de juguete, ¿no? Entonces, si me está riendo, yo también estaba atacado de la risa, ¿no crees que no? Y de repente veías que a gente, chavos que hacían una grabación bien padre, ¿no? También con computadora, porque pues no tienes otro recurso, pero grabada la voz bien afinado, o con la pura guitarra nada más, pero bien hecho, ¿no? Entonces, que obviamente que le eches ganas a tu proyecto y que lo que tú muestres pues esté bien hecho, ¿no? ¿Cuántos amigos no tienes que le mueven a la computadora o algo que te pueden grabar algo decente y que tú puedes mostrar para poder ganarte algún recurso? Y que vayas a pedirlo, tienes la obligación como ciudadano de ir con el gobierno y decirle, oye, yo tengo derecho a esto, ¿cómo le hago para adquirir ese recurso, ¿no? Que no te dé flojera y no nomás te la pases lamentando madres, sino que ve y exige lo que es tuyo de buena manera, ¿verdad? Para que también te atiendan bien, ¿verdad? O sea, en el pedir está el dar, ¿verdad? No es subajarse, no es pedir limosna, no, porque ese dinero tus papás o tú también lo estás pagando con tus impuestos. Entonces, es tu obligación y es tu derecho ir a preguntar por esos recursos y saber cómo adquirirlos. Bueno, y es que sobre todo es el mismo hecho de que a veces uno piensa que cuando tienes la banda toda la inversión es económica, ¿no? Y en realidad es una inversión tanto de tiempo, físicamente y pues obviamente económica. Tiempo y no esfuerzo y también sentimental y familiar y todo, o sea, todo es sacrificio. Pero pues todo eso engloba la felicidad del artista. Sí, pues es que si lo haces ya estás feliz porque te estás desarrollando lo que tú quieres hacer. Pero bueno, no hay que reunir todos esos factores, más que nada. Exacto, y sacrificio, ¿no? O sea, no puedes tener a tu novia contenta siempre porque pues hay los fines de semana o entre semana sales, a lo mejor no puedes tener todo el dinero que ganas porque no vas a poder tener un trabajo de tiempo completo, o a lo mejor no vas a tener un trabajo normal como los demás, sino que estás esperando que te contraten con los eventos. Vas a tener que viajar en lugares, en a lo mejor en cosas más incómodas porque pues no todos los lugares son tan accesibles, o incluso tienes que vender algo para poder hacer otra cosa, ¿no? O sea, algo que tú querías, tú en vez de que tengas un Xbox con 20 juegos, pues mejor hazte un video, o sea, hazte un video para tu banda, ¿no? Porque hay mucha gente, es que me voy a comprar mi carro, y no tengo para la guitarra o un ampli bueno porque estoy pagando la mensualidad del carro. Bueno, ¿quieres tu carro o quieres tener una guitarra buena o qué quieres, no? O sea, porque no somos una economía, no sé, noruega o finlandesa como para tener de todo, ¿no? México se puede tener casi todo lo que uno quiere, pero es mucho sacrificio, y pues hazlo, no te quedes ahí nada más pensando en lo que ibas a hacer. Pues, algo más que quieran agregar, quieran mencionar, porque creo que ha sido bastante completo, ¿no?, el tema que hemos estado abordando. No, todo bien, agradecer de nuevo a cuenta. Y visiten a simbiosis.com y ahí, o nada más googleen simbiosis, se escribe con 3 zetas, y ahí van a estar al pendiente de todo lo que pase con nosotros, y nosotros también los agregamos a nuestras redes personales también, y estamos en contacto con la raza. Pues sí, agradecer a La Voladora por esta oportunidad, que nos pidan aquí en la radio para que nos escuchen seguido, y pues muchas gracias aquí al Morrelito. No, pues también gracias a ustedes, y pues bueno, también por el tiempo, ¿no? Y pues el mismo hecho de trasladarse, ¿no? Porque no es tan fácil. Bueno, lo tomamos como excursión. Hoy vamos al mercado a comprar chicharrón con cecina. Unos chapulines para tomarnos una cervecita. Ha llegado el momento de regresar. Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión. Recuerda escucharnos los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 a través de La Voladora Radio 97.3 FM y a través de internet.